Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Hola gente, chicos, ya llegamos, hoy es viernes, ya llegó el sensei. Y bueno, hoy aquí Akihabara normal. No sé, no se me antojó ya ser viejas del sensei, no. Sorry. No sé, como que no me ha dado un poco de ánimos, ¿no? No, realmente acabo de llegar. Entonces eso influye un poco. Así que ustedes sabrán disculpar. Bien, Akihabara normal vamos a hacer el día de hoy. Normal, no me da la conexión para llamados, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Saludan a la gente que se empieza a reportar, ¿no? Ahorita ya los voy mencionando y toda la cosa. Mi correo es inuyasha@animenexus.net para que me agreguen, sintonícense. Ya llegamos, ya va a arrancar el programa. Y bueno, voy a desempolvar un poco de los temas viejos que tengo por acá. Tengo el ending de Mikami Cazafantasmas, se llama Believe Me. Es de Yumiko Kosaka. Es la versión original en japonés. Casi nunca suena mucho este tema. Es raro que yo lo escuche acá en la radio, rarísimo. O sea, algún tiempo que estuve en el auto DJ me parece. Pero bueno, arrancamos con este. Ya comenzamos. Ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. Ah, oh, se escucha chida, güey. Cámara, déjame lo mastico. Este y más es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la monta. Oh, pues espérame, estoy anunciando. buenas tardes a todos ustedes oyentes aquí de Radio. Son número uno de toda Latinoamérica y nada más. De saludos a amigos y servidores de Inuyasha, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el noreste de la República Mexicana, donde hace 25 grados muy engañosos porque no se sienten realmente. Hay como que una ligera brisa que hace que sienta un poquito más fresco, pero está agradable afuera el clima. 25 grados a esta hora de la tarde del día de hoy, viernes 19 de noviembre del año 2010. Tuve que poner otra canción más porque tuve una cosa que hacer por acá, entonces no me iba a dar tiempo de regresar antes, así que adelanté un pedido que me hicieron, que fue el que me hizo el Danny Boy, que me pidió Discotech de Nana Mizuki. Ya lo pusimos, ahí está. Y tengo varios, ¿no? Varios pedidos que me ha hecho ya la gente al mi messenger inuyasha@animenexus.net, al cual realmente pues muy poca gente ha participado hoy, ¿no? Apenas recién. Pero bueno, inuyasha@animenexus.net para que me agreguen, me hagan sus pedidos, participen en el programa. No sé, tema del día no manejo, pero a ver, voy a ajustar aquí el volumen de esto, ahí está. Tema del día no manejo, les decía. Entonces, pues es más que nada un tema random, pero eso surge como por ahí de la segunda, tercera media hora del programa, más o menos. No ahora. Ahora es otro show, ¿no? Ya estoy también en el IRC, irc.animenexus.net. Ingresen su nick, si tienen clave también, si no, pues no. Le dan clic en conectar y ya les va a aparecer una ventanita de chat donde hay varios usuarios. El que dice Inuyasha, le dan doble clic, que ese mero soy yo, y se van a poder también contactar por esa vía. Si no les aparezco conectados en el messenger, les pido que me manden un correo a inuyasha@animenexus.net y me digan que no les aparezco conectado, y ahí es como yo los voy a agregar de nuevo, si es que por alguna cuestión del mundo los borré y yo no me había dado cuenta, si todavía me tenían o no sé. Como hice limpieza del messenger, pues bueno, así es la cuestión. Entonces, más que nada, eso. Me sigue, ya me empieza a agregar gente, ¿no? Me saluda Ramaster, que le manda un saludo hasta allá, hasta Chile, donde nos escucha. Saludo a Shaoran, que le manda saludos a Drizagua, que le extraña muchísimo. Bueno, de aquí que vuela Drizagua va a ser unas semanas, ¿no? No va a demorar mucho en volver. Pide again de Fullmetal Alchemist. Ya la vamos agregando. Again. Esto es de Yui. Acá Anto2132 nada más nos saludó, pero se fue. El Danny Boy me dice. Bueno, el Danny Boy me dice: hello, sensei. Por fin es viernes y la mejor manera de disfrutarlo es oyendo su programa. Le mando saludos a todos los escuchas y a los conductores. Son geniales. Podría poner Discotech de Nana Mizuki o de, que es de Rosario Vampire. Bueno. Ya la pusimos. Real Otaku dice: hola sensei, soy Keikun. ¿Todavía tienes espacio para pedidos? Si es así, ¿podrías poner la canción de No Thank You? Que es el segundo ending de Keion. Ya le va. Segundo ending de Keion. Ya está. Saludo también a Edith, que me dice: hola, ¿cómo estás? Cuando puedas, ponte de Real Fab Blues. Este tema es de, déjenme les digo, es de Cowboy Bebop. Ya. Yeah. Y también me habían pedido No Thank You, ¿verdad? Que es de Keion. Thank You de Keion, es de Yoko Hikasa. Y el otro era de Real for Blues, que es de Selvet, si Mayamane, ok, ya está. Acá está Madara Luis, que quiere el opening de Claymore. Ahí sí me dices el nombre, por favor. Pero creo recuerdo saber cuál es, pero no estoy muy seguro. Así que mejor dame el nombre. Saludos a Cerosense, que me está agregando también. ¿Y quién más? Lucio me dice: saludos, ponte Alumina de Nightmare. Buen tema, esto es de Death Note, es el primer ending. Ya le va. También acá me habla Max SK, que me dice: saludos para todos en Chile, en especial a Lagarto San, Fénix y a mí, de parte de Ceros. Ah, bueno, ya está. ¿Qué más tengo? En el IRC todo tranquilo, todo sin novedades. En el correo, tengo aquí a alguien que me dice que no le parece conectado. Ok, ahorita en el blog, en el corte... En el corte veo qué onda, ¿no? Con los desconectados. Me sigue agregando bastante gente. Muchas gracias por que me agreguen. Igual siento que está un poco baja la cosa. ¿La audiencia cuánto estamos? En 262. Bajó, de hecho, estábamos en 280. Ha bajado un poco la audiencia. No sé por qué ha pasado en estos días, que la audiencia ha tendido a irse un poco hacia abajo. No sé qué pasa por ahí. Como que hay problemas en la radio, porque de repente me doy cuenta que la audiencia se desploma, pero feo, a instantes. Entonces, no sé. Ahorita, ahí vamos de bajada, 256 ahora. En fin. Los pedidos aquí a mi correo inuyasha@nivenexus.net. Bien. Ahí está, 260. Ahí se recupera la audiencia. Bueno, sigan uniéndose a la transmisión. Y bueno, también los invito a que hagan clic en las publicidades de los foros y del portal de Anime Nexus. Sobre todo del portal. Una vez al día, por lo menos. Una vez ahora. Y si quieren, denle un clic en 3 días más. Espérate tú. Todavía no te toca, Yui. Aguántate. Sí, denle clic en la publicidad de los foros o del portal en www. Bueno, con eso de que la Real Academia Española ya nos cambió las letras, ahora es www. Sí, ya lo correcto sería decir www. A ver, aquí en México tenemos la mala costumbre de decir W, pero ya no es W, ahora ya se llama W. Y la Y ahora se llama Y nada más. Entonces, bueno, nos cambiaron el abecedario estos gilipollas de la Real Academia Española, coño. Pero bueno, se las voy a decir como debiera ser. www.animenexus.net. www.animenexus.net. Así como debería ser según la lengua de la RAE, ¿no? Bien. Ingresan al portal y den un clic a la publicidad que está ahí a un costado. Hay una publicidad y un banner ahí publicitario. Denle un clic nada más. Uno. Solamente una vez. Una vez y no le vuelvan a dar clic ahí hasta dentro de 1 o 2 días. Sí. Y luego, y si nada más, y si ya le dieron clic en el portal, ya no hagan clic en los foros. Si ya hicieron clic en el foro, ya no hagan clic en el portal. No es necesario, no nos ayuda que lo hagan así. No es así que estén dando clics como enajenados. Eso no sirve porque cuando detectan que es así, no cuentan el clic. Se anulan los clics subsecuentes. Entonces, pues, no tiene caso que lo hagan. No tiene sentido. Y bueno, acá dice Tito San, para mí la W siempre la he dicho como triple W. Sí. No, acá siempre ha sido triple W. Pero ahora que ya nos cambiaron las letras, ahora es W. Entonces ahora W Radio, ahora va a ser W Radio. ¿Qué cosa? La voz de América. Uy, qué otra cosa que va a cambiar. Por ejemplo, el indicativo del canal de las estrellas es XCW Televisión. ¿Ahora qué va a ser? XEW Televisión, el canal de las estrellas. Sí, no, qué barbaridad. Y a todo lo que era W ahora va a ser W aquí en México, porque ya nos cambiaron las letras. Y bueno, de Y, pues bueno, la I latina y la Y, ahora va a ser I y Y. Vaya, menuda cosa con esto de los cambios de letras, ¿verdad? Pero bueno, así son los expertos de la lengua, que parecen políticos en campaña, ¿no? Una cosa asquerosa. Saludo a Takeshi, que nos habla desde Costa Rica. Ahí está el saludo. Android 18 nos dice que quiere Golden Time Loba de Tsukima Switch. ¡Salud! Saludos para el D1 de Perú. Saludos, arigato. ¡Arigato, Ashimata! ¡Hoy! Ya. Tsukima Switch. Ahí está, Golden Time Loba. Ahorita voy a hacer un bloque largo porque me voy a volver a despegar unos minutos de la computadora. Entonces me voy a despegar unos instantes y voy a dejar con 4 canciones en este bloque, porque tengo que hacer otra cosa que tengo pendiente y ya regreso ya para el siguiente bloque del programa. También les aviso que muy probablemente dejemos algunos horarios de este programa, ya les adelantaré más adelante. Es una cuestión un poco importante que ya les estaré comentando. No me voy de la radio, no. Sería irónico que el propio dueño dejara de dejar a la radio. Sería una ironía. Además, yo no soy de esos. En fin, saludo a Zero Sensei que me dice: ¿qué onda, chingua? Soy Zero Sensei de Argentina. Si tendrías espacio, me podrías poner el opening de Code Geass, que es Colors of Flow. Ante todo, muy buena radio. Y una pregunta: ¿cuál es el tema del día? Si es que lo hay. Si lo hay, si es que llega a haber tema del día, a ver qué se nos ocurre hablar más al rato, ¿ya? Pero ahora no tengo idea de qué vamos a hablar. Realmente no tenemos algo predefinido desde el inicio. Este programa, cuando hablamos de un tema del día, a veces es una cosa demasiado random, así que no es de que sea mecanizado, ¿no? Ni empezar a hacer preguntas como, ¿qué les digo? ¿Cuál es el personaje del anime que les parece más no sé qué? ¿Y cuál es el...? Obviamente no, porque va a llegar un momento en el que nos vamos a saturar de tantos temas que ya luego van a decir, tema del día, tema del día, ajá. Y luego van a empezar los otros que dicen, no, ponme canción, ponme música, no hables. Total de que si le doy gusto a todos, al final no le doy gusto a nadie. Así la cuestión. Entonces, por eso es algo random este programa. Ya se empezarán a dar cuenta, este programa es de todo un poco. También saluda a la doctora Ome, y ya se conectó, le mando un besote. Ahí está. ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué más tengo? Acá nos dice Lenka Gamine que quiere la canción Blaze Life de 403. Ya, yeah, ok. Ahorita veo. Pero no tengo yo nada de Vocaloids, mijo. Así que no te voy a poner nada de Vocaloids. No tengo Vocaloids. Absolutamente nada de Vocaloids. Pero bueno, ya. Yeah, no la hago tan larga. Me voy con Again de Yui. Que ya empieza a sonar por ahí. Ahora sí. Seguido, algo de Keyon. Esto es de Yoko Hikasa. Y volvemos aquí en la número uno de toda Latinoamérica. Radio. やり残してることやり直してみたい。 から Estás escuchando a Akihabara con el Sensei Inuyasha. Radio. してたと嘆くにはあまりにも時は過ぎてしまった。まだ心のほころびを癒せぬまま風が吹いてる。一つの目で明日を見て、一つの目で昨日を見つめてる。君の愛の揺りかごで、もう一度安らかに眠れたら。乾いた瞳で誰か泣いてくれ。絶望と罠が仕掛けられてるこのチャンス、何が良くて悪いのか、コインの表と裏みたいだ。どれだけ生きれば癒されるのだろう。 Ya volvimos, ahora sí, son las 5 de la tarde y 43. Regresamos aquí en Geekabara, aquí en el número 1 de toda Latinoamérica. Sí señor, Anime Nexus y nada más. Bien, les decía, esto es muy importante. Les informo, les voy avisando con anticipación que tengo una oferta de trabajo. O sea, sí, que por fin voy a ejercer como ingeniero. ¡Oh! Eso significa que voy a tener que trabajar. La cosa es de que el horario que voy a tener, si es que me llaman, es muy seguro que me vayan a hablar. Entonces ya lo empiezo a dar más o menos por un hecho, que ya no voy a poder transmitir a esta hora, ni a las 5 el martes, ni a las 5 el viernes. Motivo por el cual forzosamente voy a tener que cambiar horarios, porque voy a entrar a las 8 de la mañana y voy a salir a las 5 y media de la tarde. Obviamente, la distancia de donde está la planta donde voy a entrar está un poco lejos, está en las afueras de la ciudad. Entonces, de ahí a mi casa, pues está un poco lejos, ¿no? Fácil, unos 20 minutos por lo menos. Promedio entre 35 y 40 minutos de trayecto de un lugar a otro. Entonces, pues va a ser muy complicado que yo transmita a esta hora. Entonces, la única forma en la que me van a seguir escuchando es que yo transmita más tarde, o sea, en el bloque de las 7. El detalle es de que miro el horario y están ocupados todos los horarios de prime time. Por ejemplo, está el de... Puta madre, está cargadísimo todo. Bien, entonces sería cuestión de acomodarme en alguno. Ya le estoy poniendo ojo a algunos espacios por ahí en los cuales me quiero acomodar, si es que se dan algunas negociaciones un tanto leoninas. Entonces, y se van a ir las viejas. Lo que sí es un hecho es de que los viernes ya no voy a poder estar. Eso es un hecho. Los viernes ya no podré estar. A menos que, bueno, tendría que hacer un montón de ajustes, ¿no? En el horario. Sería cuestión de mover esto. A ver cómo se dan las cosas. Y tomar algún horario de los de prime time para poder utilizarlo yo. Tengo que ver muchas posibilidades, muchas cuestiones para ajustar esta cuestión. Así que espero que sea de su comprensión. Posiblemente vuelva el sábado, no lo sé. Quizás, tal vez el sábado. Porque si recuerdan, aquí habrá la de los sábados, ¿no? Muchos recordarán cuando empezamos en sábados a hacer el programa. Entonces voy a tener que hacer un montón de cambios porque ya en las tardes ya no voy a poder. Muy probablemente ya no voy a poder. La cosa es de que quiero mantener mis dos horarios. Bueno, el diario de la NAI no va a haber bronca. Ese sí lo voy a seguir haciendo. Sí se va a poder seguir emitiendo sin ningún problema, porque ese no me afecta en mis horas de trabajo, ¿no? El problema sería con los de las 5 de la tarde, porque yo saldría del trabajo a 5 y media, 5:45 aproximadamente, y ya no me daría chance de llegar a mi casa. Ese es el pequeño gran detalle. ¿Nie? Por tanto, es complicado, ¿no? Es complicado que sigamos en este horario. Por eso les voy avisando de una vez, que posiblemente esta sea de las últimas emisiones que haga hasta ahora. Sí, también tengo que ver por mi vida profesional. Tengo que ganar plata, gente. Uno no puede ser un nini toda la vida. Ser nini causa impotencia sexual. Bueno, no lo sé. Sí, yo soy ingeniero industrial. Para el que no lo sepa, soy ingeniero industrial. Estoy en proceso de titulación, inclusive. Soy recién egresado, acabo de terminar el año pasado. En diciembre pasado acabo de terminar mi carrera de ingeniería industrial. O sea, para los que piensen que soy un ignorante, una cosa, bueno, pues se la pelan porque soy ingeniero industrial. Y fui a la universidad, y mucha gente que me critica es gente que ya ha ido a la preparatoria. Entonces es una ironía terrible, pero bueno. Que sea un desmadre es otra cosa, es muy diferente. Pero bueno. Y bueno, así la cuestión con esto de la vida profesional. Así es la vida, mijos. Algún día tienen que llegar a trabajar y ganar dinero para poder comprarse lo que quieran. Ya empiezo a imaginar qué cosas me voy a comprar con lo que voy a ganar. dentro de un carrito, porque sí está muy lejos, está hasta la goma la planta. Son montones de cosas, ¿no? Chinga loca, a full. Pero bueno, así la cuestión. Voy a entrar a trabajar, voy a ejercer ya mi carrera, mi profesión, mi ingeniería. Soy ingeniero, entonces tengo que ejercerlo algún día. No estuve 4 años y medio sentado como idiota en un salón de clases haciéndome güey. Bueno, eso no lo debí de decir. para finalmente no ejercer. Además me llama la atención esto de la ingeniería, así que no por nada la estudié. Aunque a veces pienso que debí haber estudiado ciencias de la comunicación. Pero qué sé yo, cosas del mundo. Al menos puedo ir a sacar mi licencia de locutor. Cumplo, creo que los requisitos, ¿no? Creo que para sacar la licencia aquí en México de locutor uno necesita tener una carrera a nivel licenciatura o ingeniería, pasar un examen de cultura general, saber aprenderse un reglamento, me parece, y aplicar en un examen y pagar una cuota para tener la licencia. Es lo que tengo entendido yo que se hace con los locutores aquí en México, ¿no? Entonces también tengo ganas de sacar una licencia. Y ya teniendo licencia, ya me puedo contratar en alguna emisora de radio local y puedo seguir haciendo radio, que es una cosa que descubrí en últimas fechas que me ha encantado bastante. Fíjense cómo da vuelta la vida, ¿eh? Así son las cuestiones. En fin. Así que niños, estudien, estudien mucho. Hagan la tarea. Bueno, háganla en la escuela, no la hagan en la casa. Háganla en la escuela, en una chance hagan la tarea en la escuela. Pero háganla. ¿Ya? Cópiensela al compañero, pero hagan la tarea. Y luego le dan una leída por si les preguntan. No, bueno, es que... Así son las cosas. En fin, ¿qué me dice acá Tito San? Me dice, sí, a ver si transmite los sábados. Es lo que tengo pensado también, en caso que no me pueda acomodar con un horario de entre semana. Es probable que, por lo menos, el día viernes, yo siento que ya lo tengo perdido. Entonces tendría que cambiarme algún día de fin de semana. Estoy viendo el sábado. Puede ser. El sábado. Puede ser. Pero bueno, eso ya lo veremos posteriormente, ¿no? No es algo que sea urgente por ahora resolverlo, pero sí vale la pena, merece la pena que les vaya avisando de que muy probablemente haya nuevos horarios de esta emisión. Bien, aquí me dice Marcela Camila, ¿qué consejos? ¿Que hagan la tarea pero en la escuela? Pues sí, pues la tarea se hace en la escuela, antes de las clases o después de las clases se hace la tarea, pero hay que hacerla, eso que ni qué, la tarea hay que hacerla. Lo que es de lo de Dios, lo que es de Dios, y lo de César, lo que es del César. Lo de la escuela y lo de la casa en la casa. He dicho. Sí, ¿cómo que hacer la tarea en la casa? Por favor. En la casa es para descansar, para disfrutar, para relajarse. Para eso es la casa. Y la escuela es para aprender. Que si bien dicen ahí, no sé quién me dijo. Creo que fue la doctora que me dijo. Que en la casa es para reforzar el conocimiento. Pues sí, pero también la casa lleva prioridad el descanso, ¿no? El estar en la casa, ¿no? A mí de niño me chocaba en la primaria cuando me encargaban mucha tarea. Porque, oigan, yo decía, oigan, ¿y yo cuándo puedo? ¿Tengo derecho a vivir mi infancia? ¿Nada más en vacaciones o qué? Por eso en sexto año nunca hice la tarea. Y aún así terminé la primaria con 9.0. Ese punto me lo bajaron por no hacer tarea. Pero bueno. La cosa es que no hagan la tarea en la casa, hagan en la escuela. En fin. Esa es la cuestión de la educación y del superarse, ¿no? Tienen que buscar eso, chicos. No pueden quedarse como unos ninis. Ser nini es malo. Se les cae el pelo, les da impotencia sexual. Les da cáncer en el útero. O no sé dónde más les da cáncer. No sé. Los dedos se les van a hacer chiquitos. Les va a dar artritis reumatoide si son unos ninis. Obviamente no es cierto, pero en fin justifica los medios. Los tengo que asustar con algo. Bien. Me siguen haciendo pedidos, me piden good news. No, y es que si no estudian, pues no aspiran a nada, ¿no? Aspiran a... A ver, permítanme. A ver, Niner. Aguántate. Aguántense, muchachos, aguántense. Ahorita tocan todo lo que quieran. Les decía, ustedes no se pueden quedar en nada más estudiar la preparatoria o nada más la secundaria. Si se quedan ahí, no van a aspirar a algo, no van a aspirar a ganar buen dinero, no van a aspirar a poder vivir una vida tranquila. No van a aspirar. El no estudiar les limita mucho el mundo. Se les cierran las puertas del mundo si no estudian. Si se quedan en lo básico. Si ustedes estudian, se les abre un mundo de posibilidades. Que bien, no es fácil el mundo, ¿no? Pero finalmente la tienen mucho más fácil que otros. No la tienen tan complicada como otros. Esa es una gran ventaja. Entonces, si ustedes están, si alguno de la audiencia me dice que no, es que yo no quiero seguir estudiando, que no sé qué. No, estudien algo, lo que sea. Aunque no crean, el maldito papelito les sirve para todo, ¿eh? Les sirve para muchas cosas. Y los coloca, aunque sean unos buenos para nada, pero bueno. Les ayuda, el papelito sirve. Ahora, ¿de qué sirve si estudiaron si no tienen el papel tampoco? Tristemente así es la cosa, ¿no? Entonces, de igual forma, pues estudien algo, ¿no? Estudien algo. Y no la hagan de ninis, ¿no? Porque de ninis nada más es un camino que los va a llevar a la perdición. ¡Ay! ¡Hoy estoy iluminado! ¡Estoy muy iluminado hoy! ¡Dios! ¡Qué barbaridad! En fin. No, ya estoy hasta considerando comprarme un plasma, ¿eh? Uno de esos de... Vi uno de esos de 29 pulgadas así, widescreen, que están bien chidos, así, grandotes. Que si uno le conecta el cable de coaxial de del sistema de cable de acá, agarra más canales, me estaban diciendo que agarra más canales y de música y de todo eso. Está interesante esa cosa, y canales HD y toda la... También tengo ganas de eso, pero bueno. Ahorita tengo ganas de todo, ¿no? Como cualquier nini. Pero bueno, estudien, ¿no? Estudien, chicos, estudien y van a llegar lejos en la vida. Yo se los digo. Yo lo haría. Momento, yo ya lo hice, yo ya estudié y ya terminé. ¿Qué dice Serufo? A la perdición, como Seki. Efectivamente, usted tiene toda la razón, Serufo. Como Seki. Van a ser un nini como Seki o como Chirapo. Adictos al futanari, que es peor. Peor. En fin, ¿qué me dicen acá el Danny Boy? ¿Estás inspirando con la charla educativa? Pues sí, de eso se trata, ¿no? O sea, finalmente yo soy alguien como ustedes, un simple mortal. Si se los dicen sus padres, los mandan por un tubo. En muchas de las ocasiones, y no me digan que no. Hay muchos que así lo son, y me están oyendo, y no se hagan. Pero hay mucha gente que así lo hace. Acá me dice... Aquí dice... Dice Sibest, falsa. Fíjate que yo he repetido 4 años en el cole y ya no estoy estudiando. Quedé en segundo medio en Chile y ahora estoy de vago. Pues sigue intentando, amigo. Sigue intentando, aunque repitas otros 4. Por lo menos te van a servir de algo esos 4 años que repitas. En una de esas y hasta pasas al que sigue. Así que bueno, es cuestión de leer un poco, de concentrarse, ¿no? No puede ser tan cabeza hueca como para repetir tanto, ¿no? Ahí es siento que es un tema más de distracción, ¿no? Un tema de prioridades. Ahí es donde tienen que analizar lo que aspiran si se quedan ahí. Si se quedan ahí, pues bueno, no esperen mucho. Pero bueno, ya. Me dejo con esta charla educativa y todo porque les digo que voy a cambiar de horarios porque voy a entrar a trabajar muy probablemente. Eso es lo que les quería contar, mis chamacos. Y bueno, lo que sí es de que el programa va a continuar. No me voy a desaparecer, no me voy a ir. No me desaparezco, no soy como otros que se desaparecen. Bueno, y ya nunca vuelve ni para dar las gracias ni decir adiós. Bueno, tengo muchos pedidos esta hora. Acá me dice Midori Haru. Gracias, Sensei, por sus sabios consejos. Usted me... Les digo Creo que eso me pasa por haber reprobado Español 2. Me dice que Midori-chan, gracias Sensei por sus sabios consejillos que usted me enseña. Ah, bueno. Bueno, sí. Acá me dice Fredo, por lo menos obtendré un doctorado en segundo grado del cole. Bueno, tampoco se trata de burlarse, ¿no? De la gente. Si alguien no ha podido avanzar, bueno, pues es que hay situaciones también, ¿no? Es que a veces parece fácil, ¿no? Pero tampoco no lo es. O sea, el chiste es no quedarse de vago. El chiste es, bueno, si vas a andar de vago, por lo menos trabaja en algo, ¿no? Haz algo, gánate algo, ¿no? Esfuérzate en ganar algo. Pero andar de la vagancia no ayuda para mucho. Por ejemplo, ¿no? Yo no he tenido trabajo, pero he estado con un trabajo de medio tiempo, que por lo menos me ayuda un poco. Pero bueno, ahora ya voy a ejercer de mi profesión, que eso es lo que me interesa, lo que quería. Ahora tengo que mandar mi ridículo. Pero esa es otra historia, dirían por ahí. Bueno, son las 6 en punto ya, me voy con pedidos. Ya me alargué mucho con esta conversación. Creo que ya tenemos tema, ¿no? Creo que ya tenemos un tema interesante sobre los ninis, que está muy de moda, los que ni estudian ni trabajan, los ninis. En fin, una cosa asquerosa con esto, pero bueno. Me voy con Alumina de Nightmare. Oh, sí. Ahí está. Luego, Golden Time Lover de Tsukima, Switch. Switch. Y luego, Color the Flow. Flow, flow, flow, flow, flow. 18 en punto, continuamos. Hey! 中できてないな。まだ体が迷っているんだ。震えてたんだ。コントロールしたってブレンダー。太陽も月も何も完全にこっち向いていないが、やるしかないんだ。言い聞かせるようにそうつぶやいた。状況は悪いが、ただ逃げ出すんじゃ根性ないな。展望はないが、度胸でクリアするしかないや。衝動は抑えたまんま、ターゲットとの感覚探れ。必要なもんは勝つプライドを味わうのは勝利のフィールしか、それとも敗北の不純物か。その全ては二つに一つ、操りたい運命の糸。絶好のゴールデンタイム、この手で掴める。本心のポーカーフェイス、決めて仕掛けるよ。イリュージョンの世界へ引きずり込んで、再現ないプレッシャーゲーム、スルリと抜けて、栄光のボーダーライン飛び越えるために、ハメにどれくらいの代償がいる。手放したくないもんはどれ。より証拠なんだ。要は結果を出したもんが勝者だ。沈黙は金だ。血が過ぎればバレンダー。感覚を研ぎ澄まして、慎重に流れを読み切れ。現状の勝利率何パーセントか。じわるのは現実なゲームセンス。潜む影帽子は悪魔か。男ならば潔く散ってあるくらいの格好で挑め。震い立たせて、斬新なファイティングスタイル、ギリギリを攻めろ。アテンション危ないって、限界超えて、最高のフェアリーテール、歴史に刻め。感情の瞬間を見せつけるために、 I'm ready、 首持った迷いだとして、バベルの階段を上がれ。頂上に差す日の光を浴びる。 esta semana en Freecovery Planet. Los secta del sureste de Coahuila tienen algunos de los rituales más estúpidos de la Tierra. Se congregan los viernes a partir de las 9 de la noche en torno a esta fuente de luz que creen que los comunica con el mundo de los espíritus, lanzando improperios a la fuente de luz y gesticulando ante ella. Sea partícipe de estos rituales solo por Radio Anime Nexus los viernes a las 9 p.m. Volvimos. Y por cierto, les quiero avisar que el día de mañana, eso de las 5 de la tarde, vamos a hacer una transmisión especial, un servidor y los chicos del Cubi de la secta, desde un evento que se llama Festival Intercultural por la Paz. No tengo muchos detalles de ese evento, pero solamente sé que es el día de mañana en la calle de Juárez, entre General Cepeda y Bravo, donde era antes el PRD, el comité estatal del PRD, donde era ahí antes. Pero ahí es, ahora es una casa de no sé qué, creo que es algo del Instituto de Cultura, no sé qué. Pero bueno, la cosa es de que va a ser un evento en el que vamos a transmitir en vivo, echando relajo, una edición especial del Cubil de la secta. Entonces voy a estar yo también ahí para que nos escuchen. Y la gente de aquí de Saltillo, pues, parece que el evento es de entrada libre. Es entrada libre el evento. Vamos a estar nosotros transmitiendo a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 7. Un ratito nomás, ahí haciendo, echando relajo, ¿no? Un rato. Eso sí, les aviso, es el día de mañana, para que no se lo pierdan. Y también, como les digo, también estaríamos muy probablemente, esto sí no es seguro, haciendo transmisión desde la Motocon, aquí en Saltillo, en la Sociedad Manuel Acuña. ¡Vamos al baile a la Motocon! En serio, ese lugar está de asco para hacer una convención, Insisto, yo siento que fue lo mejor que encontraron los organizadores de la Motocom. Se entiende que fue lo mejor por el tanto cambio intempestivo, ¿no? Porque iba a ser en el Leonístico y luego no fue en el Leonístico y hubo un cambio ahí y empezaron a haber problemas con la organización de la Motocom y se tuvo que quemar el lugar. Entonces yo entiendo de que fue ya lo último que encontraron, ¿no? Y encima cobran re barato ahí la renta del gimnasio de la cuña. Pero bueno, ya no se puede hacer mucho, ¿no? Al respecto. Solo que ya no la vuelvan a hacer ahí la Motocon en el gimnasio de la cuña. Ya nada más eso. A ver qué tal está, ¿no? Yo nunca he ido a una Motocon, así que desconozco cómo esté el evento. Pero esto sería hasta el 11 y 12 de diciembre. Falta más o menos unas 3 semanas para la Motocon. Pero bueno, al evento al que vamos mañana no es una convención, es como un festival de rock, me parece, una cosa así. Nos vamos a andar por ahí, haciendo transmisión. De hecho, me voy a llevar la notebook y vamos a transmitir con mi notebook, etcétera. Vamos a hacer transmisión desde ahí, desde el lugar de los hechos. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más tengo por acá de comentarios? Saluda a Rick Hunter, que me dice saludos. ¡Ah, cierto! Es la mitad del programa y me tengo que presentar de nuevo. Cierto, les saludo a su amigo y servidores de Seiyin Uyasha, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el noreste de la República Mexicana, donde ya ha caído la tarde, cayó la noche, se nos vino la night por acá. Ya está oscuro, de hecho ya cerré cortinas, prendí mi luz aquí, de hecho ya estoy con mi foco prendido, ya prendí las luces acá adentro. Ya no veía absolutamente nada, ni el teclado, y peor es el teclado es negro, no veo las letras. Una cosa asquerosa, y con lentes que me faltan, y los tengo dañados mis lentes anteriores, así que todo mal. Bien, tenemos 24 grados a esta hora ya de la noche, pues sí, ¿no? Podría decirse de la tarde, pero no, ya de la noche, 18 y 19 en este instante, 24 grados, está fresco el clima afuera, Hoy es día viernes 19 de noviembre del año 2010. Nos sintonizan ya 274 oyentes acá. Acaba de actualizarse. Les mando un saludo y un aplauso. Ahí está. Gracias por estar sintonizándonos aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Las vías de contacto en mi messenger inuyasha@nivenexus.net para que me agreguen, me hagan sus pedidos y participen en el tema que hoy estamos hablando de los ninis. Salió el tema colación porque voy a entrar a trabajar y voy a dejar de ser, entre comillas, un nini. Entonces, bueno, si ya bueno, ni tan nini porque sí estudié y sí terminé mi carrera y todo. Me faltaba trabajo nomás. En pocas palabras, quizás yo no era un nini sino un desempleado. Pero bueno, más que nada yo era un desempleado más que un nini. Pero me sentí yo como un nini, que es peor. Pero bueno, la cosa es que yo voy a trabajar. Y bueno, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué están estudiando? ¿No estudian? ¿Trabajan? ¿Hacen algo por el bien del mundo? ¿Hacen? ¿Qué hacen, gente? ¿Qué se cuenta por ahí, ya? ¿Eh? Y bueno, saludo a Rick Hunter que se reportó. Bueno, ya lo saludamos. A Killer Luis, que también se reporta por acá. A Majin, que me dice que soy nuevo en esto. Gracias por agregarme, jeje. Saludo a Cami Ariel, que me dice: hola, sensei. Quisiera mandar saludos para Chile. Y si me puede poner Chains de Miwa. Este tema es de Bleach. Chains de Miwa. Esto es de Bleach. Bleach. ¿Qué más tengo por acá? Saludo a Cobb, que me dice: ¿ya terminó aquí, Javar? No, señor. Todavía no termina. Nos quedan 40 minutos de programa. Todavía. Toda falta. ¿Ya me quieren correr o qué, gente? A ver, ¿qué dice acá Zero Sensei? Dice que él el año que viene entra a la universidad, pero le gustaría seguir algo como física cuántica, que es algo que le apasiona. Sus papás no quieren y solo le dejan con otra opción. Licenciatura en computación me gusta, pero me apasiona. ¿Algún sabio consejo, Sensei? Bueno, pues estudia lo que tú quieras. Finalmente el que va a trabajar eres tú, no tus papás. O sea, tú estudia lo que tú quieras, pues. O sea, realmente. O sea, tú eres el que va a estudiar, tú eres el que va a trabajar. Tú estudia lo que tú quieras y en lo que te apasione. Eso es lo importante. Que estudies eso, lo que a ti te apasione. ¿De qué te sirve estudiar algo que no te apasiona tanto? Ahora, si te apasiona también la licenciatura en computación, pues bueno, ¿no? Igual puedes estudiar una y luego estudiar la otra. Digo, puede ser. También estudia la carrera que te asegura un mejor futuro. Acá dice Arichan que en Venezuela los ninis se les llama a la gente que no está en la política, o sea, que no está ni con el gobierno ni con la oposición. Ok, sí, también. Aquí en México son los que ni estudian ni trabajan. O los que ni estudiaron ni trabajan. Yo sí estudié. Puede decirse que yo nada más soy un ni, que no trabajo. Pero entre comillas sí trabajo. Es complicado un poco mi estatus, pero al menos hago algo en las mañanas, eso es importante. Acá me dice el Cerufo: mi pedido. Ah, cierto. Cerufo me tiene aquí un mensajito, una nota que tengo que leer también de Cerufo. Para la gente de Toluca, este 3, 4 y 5 de diciembre. Cerufo, nada más dime si van a transmitir en vivo desde allá. Sí te encargo, ¿no? ¿Va a haber transmisión en vivo? A ver. Espero un segundito que me diga Cerufo y pasamos a la música, al tema musical para estos casos. ¿Ya? A ver si me dices que ya está confirmado. Yo te espero, Cerufo, yo te espero que me digas. Y aquí vemos cómo le hacemos, ¿ya? Tengo varios temas por aquí. Mientras tanto agrego algunos. Le otro saludo de Ramaster para todos los miembros de Nippon ID. Y pide algo de Nehima. Bueno, Majo Sensei Nehima, el tema es de Happy Material. A ver, Happy Material, por aquí lo tengo. De hecho ya me lo habías pedido. Es de Yushira Tori. Efectivamente. Ya lo dejo aquí en la lista. A ver, ¿qué más me dice Cerufo? Ok, sí va a transmitir Cerufo. Entonces, hago el anuncio que este 3, 4 y 5 de diciembre en Toluca, Estado de México, Serufu y Soulkun estarán transmitiendo desde la Yamato No Expo, allá en Chorizolandia, en Toluca. Esto va a ser en el Bazar Pericuapa, que está en Fidel Velázquez 215, de 10 de la mañana a 8 de la noche. El programa, bueno, creo que todavía no hay un programa. Bueno, hay unos torneos, hay demostraciones de artes marciales, hay varias chacharitas por ahí. El sábado, bueno, pues hay torneos de Yu-Gi-Oh, hay demás chacharitas, hay conferencias de cosplay, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía como que está un poco verde el evento, así que próximos días, próximas semanas estaremos teniendo más información al respecto de este evento. En veremos todavía, ok. Si no transmite, fue culpa de Seruf. Oh. Ya, siguiente. ¿Qué me dice aquí Edith? Que siempre y cuando no sea un trabajo super largo y que valga la mitad de tu calificación. Ah, bueno. Ah, no, perdón, lo leí incompleto. Empezaba más atrás. Dice, la escuela es para hacer la tarea y la casa es para escuchar Radio Anime Nexus. He dicho. Dice, qué buena abogada voy a ser. Ah, abogángster. Oh, interesante. Y dice que siempre y cuando no sea un trabajo super largo a compu que valga la mitad de la calificación. Bueno, también, ¿no? Hay excepciones. Rara vez hacía la tarea, pero era cuando de ahí dependía mucho un buen porcentaje de la calificación, ¿eh? Ahí sí es donde te tienes que ir con todo. Esas son las excepciones de la regla que yo tengo de no hacer la tarea en la casa. Solo cuando la calificación final depende de eso. Dice Eddie también, si lo que estudies debe gustarte, si no en clases ya te da hueva. Por eso truncan más de la mitad de los universitarios. Efectivamente, muchos universitarios truncan por las presiones de los padres de que los obligan a estudiar una carrera que no quieren. Y eso es cierto, conozco muchos amigos que les ha pasado eso, que empezaron a estudiar una carrera y no les gustó, pero entraron a esa carrera porque los obligaron a estudiar eso y finalmente terminaron estudiando otra cosa. Así conozco varios cuates, otros que no llegaron a la universidad, que quedaron en la prepa y ahora son obreros. Quien digo, no es malo ser obrero, pero tienen la chance y tienen la juventud para poder aspirar a más. Y se quedaron ahí truncados. Entonces, por eso les digo, no desaprovechen el tiempo, no pierdan el tiempo y entre más jóvenes estudien y más pronto tengan su carrera profesional, más tiempo de vida útil laboral van a tener. Porque luego después de los 40 nadie los contrata. Se los digo porque ya me ha tocado también ver casos así. Y es muy difícil eso, ¿eh? Es difícil ver cómo a gente ya no la contratan después de los 40. Es terrible eso. Así le pasó a mi papá. En fin. ¿Qué más dice aquí? A ver. Otro comentario que tengo aquí. Shadow me dice. Saludos desde Tijuana y me pide algo de Neko Toshi Worlds. Ok, bien. Acá me dice. Yusei Dragon Spell, este tiene más o menos una mentalidad decente, me dice. Yo solo trabajo aunque no estudie. Bueno, pero por lo menos trabajas. Eso ya es importantísimo que trabajes. Y quiere estudiar contabilidad. Eso ya es un gran avance. Que trabajes y que quieras estudiar algo. Eso es muy importante. Pero lo que digo, capitalícenlo. Estudien, no se queden en el que... ¡Ay, voy a estudiar! No, estudien. Si no, nada más se queda en la intención y de la intención no sirve nada. El mundo está lleno de buenas intenciones. Demo, ahora me siento como un conferencista de esos piratas al estilo de César Lozano. Parece que me comí a Miguel Ángel Cornejo. Me lo desayuné en la mañana, me parece. En fin. Diosito santo, ¿qué más tengo acá? Gladiador Forever, saludos desde Chilpancingo Guerrero. Y ponte algo de Ashina Kyounda. Ok, acá me dice Takeshi que saludos desde Costa Rica. Y bueno, poca la gente que me habla por el IRC. Y bueno, me voy a ir con más pedidos, con más temas. Con algo que me pidió el Serufín, que fue algo de Angel Beats, que es My Soldier Beats de Lisa, la versión Rack. Rack. Y luego Gunao Dirano Aya, más Rack. Y luego Chain de Imiwa, que esto es de Bleach. Bleach. 18-28, volvemos. Eddie. I'm not 走り出すよ。 思い通りにはさせないわ。 Oh, 実なんぼでも生まれ Llevamos un poco retardados con el tiempo, pero va, ¿qué le importa? ¿Qué diablo? Seguimos hablando del tema. Por el IRC, un comentario muy interesante de Tsunade Sama, que me dice: por la IP que veo es de la Ciudad de México, ¿no? Sí, porque aquí dice que es de Cable Online. Eso debe ser Cablevisión, ¿no? Cablevisión DF. Bueno, o por ahí, ¿no? ¿Qué diablos? Bueno, me dice Tsunade Sama que a veces aquí en México vale si has estudiado un buen. El que tiene una palanca familiar o de alguien termina teniendo el trabajo aunque sea muy malo en lo que hace. No, o sea, más bien sería que si... O sea, ¿de qué sirve que hayas estudiado un buen si alguien que tenga palanca te va a ganar el puesto? Tristemente así pasa. Realmente, tristemente así sucede, ¿no? Y no tapo el sol con un dedo, sí pasa. Muy frecuentemente, tristemente es muy demasiado común. Muy, muy común. Sobre todo en instituciones de gobierno, que es todavía peor la cosa. Ahí, y sobre todo por las cláusulas sindicales, ¿no? De que en la plaza, que se puede heredar la plaza sindical, etcétera, etcétera, etcétera. Así sucede muchas veces, ¿no? Pero también, como le digo, no te puedes estar quejando toda la vida de eso. O sea, igual tienes que buscar. Si no hay en un lado, pues sale en otro, como quieras. El que busque, encuentra. Hay que tocar puertas nada más. En fin. Dice aquí la doctora, aquí en su análisis profundo. Recordemos que ella es psicóloga, dice. Orientación vocacional con el Linux, sí. Dice por acá: si no sabes tomar decisiones, no puedes elegir una carrera que marcará toda tu vida y será la fuente de todo lo que quieras proyectar hacia los demás. Si dejamos a Doña Pereza y que sea bienvenida Doña Lucha, quien te ayude a enfrentar tus retos, grandes batallas, y que las ganarás con esfuerzo, quemándote las pestañas como loco, pero al final viene el más grande triunfo jamás esperado. Sí, sí, sí, realmente cuando uno estudia y uno termina siendo una gran satisfacción, eso que ni qué. ¡Se apareció por fin el becerro loco! ¡Saludos al de Vara! ¿Qué dice acá? ¿Qué? Que quiera hoy no Hanna. Pues ya sería el último pedido que pondría esta tarde Abby Hanna de Color Bottle. Con eso terminaría el programa. De hecho, ya este bloque es el último, básicamente. Sí, ya nada más ya me empiezo a despedir desde ahora. Acá me preguntan que cómo se llama el tema este, el que sonó con guitarras era God Knows de Hirano Aya. Clásico. Y me extraña que no lo conocieran porque es un tema ya muy clásico. Pero bueno, hay gente que todavía no conoce su Sumilla, no le ha dado una vuelta a todos los temas, o por siempre cosas del mundo no he escuchado el tema. Pero bueno, no pensé que fuera alguien a decirme que cómo se llama el tema de su Sumilla, pero bueno. Así es. Es Good Nows. ¿Qué más les tengo que contar, mis chavos? Saludo aquí a Luis Miguel. Ah, caray. ¿Luis Miguel? ¿Será el Luis Miguel que estoy pensando? Dudo mucho que sea ese Luis Miguel, ¿eh? Este que canta canciones así, ¿no? Me van a matar varios frikis acá. ¿Es ese Luis Miguel? ¿O cuál otro? ¿O es otro? ¿Me estoy confundiendo? Ah, perdón, este es de Perú. No, entonces no es. No me culpes a la noche. No me culpes a la lluvia. Ya. Se fundieron como... Quebré los cristales de mi recámara. Me dice aquí el becerro loco que tiene gripa. Pues recupérate, mano, recupérate. Sí, no, tarde llegó el becerro loco por acá. Luigi, ¿qué me dice? Con respecto a las palancas, sí, eso pasa, es un problema. Pero es cuando te falla la palanca. Ah, ¿cómo? A ver, ya estoy leyendo todo mucho, a ver. Dice, saludos Sensei, con respecto a las palancas, sí pasa, pero el problema es que cuando te falla la palanca se acabó tu vida. Y si estudias y te preparas, siempre dependerás de ti y no de otros. ¡Muy bien dicho, compadre! ¡Bien hecho! ¡Así se habla! Impresionante, que se fue a la radio, pues yo no sé, yo sigo escuchando todo acá, acá me sigue transmitiendo la cosa. Así que no tengo idea. Qué barbaridad con esta cosa, con esta cuestión. No, no, no, no, no. ¿Qué dice Diana Sakurita? ¡No manches, no pagan a Miguel! Y le mando saludos al becerro loco, Diana Sakurita. Dios bendito santo. Ah, no, qué cosas. Cosas del, cosas de la vida nomás. Dice Edith. Dice, ¿qué onda con las del bar a las 3 de la mañana, Sensei? Pues no sé, no sé. ¿Qué sé yo? Me dijeron que era Luis Miguel y dije, ¿será ese? Acá me dice que no ponga canciones de Luis Miguel. Que mejor ponga el opening de Heidi. Abuelito, dime tú. ¿Cómo sería el opening de Heidi cantado por Luis Miguel? Abuelito, dime tú. Y así con... No, no, ¿verdad? Yo me imagino... O la, el opening de Remy cantado por Juan Gabriel. Eso sería peor todavía. Peor todavía. Qué barbaridad con esta cosa. Estamos muy random ya. Demasiado, diría yo. Demasiado random. ¿Qué me dicen acá? Dice Edith, esas de Luis son como para cuando el antro ya está vacío. Pues, pues casi casi, ¿no? Fredo le manda saludos al Becerro Loco. Es, ya se hizo famoso el Becerro Loco. Lo acabamos de hacer famoso, aquí lo bautizamos en este programa, ¿eh? O fue en el diario de la Night. Ah, no me acuerdo. Ay, Diosito Santo. ¿Qué dice aquí Alpha Design? Soy miembro del Alpha Design, la empresa que está desarrollando los live action de algunos animes en Tampico. Ah, sí, mira. Saludos. Y bueno, ¿qué más? Me quedan 7 minutos. 7 minutos en los que ya aprovecho para despedirme, ¿no? Pues sí, ¿no? Ya. Se viene la despedida porque ya se nos acaba el programa. Se acabó el show. Cuando ya estamos sobre los 300 oyentes, un aplauso para todos. El tiempo en radio es muy caro. Todavía más caro que en televisión nacional. Ahí, ahí va a tener una escupida al tiempo de televisión. Considerando el mugrero que pasan en televisión abierta. Oigan, no, oigan, en serio, gente. De ver mujer casos de la vida real, los episodios de hace 15 años, mejor escuchen Anime Nexus y ya. Una cosa terrible. Hay otros que ven La Rosa de Guadalupe por no escuchar la radio. Una cosa espantosa. Pero bueno. Ya te estoy viendo totalmente random. Me cae de madre. En fin. Bueno, chicos, piensen en su futuro. Estudien mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Muchísimo. ¿Ya? Así que bueno. El estudio es la llave del éxito. No se los dice, no se los dice sus papás, lo digo yo. ¿Ah? ¿Qué le pasó a la doctora? ¿Ah? No se me desmaye, doctora, por favor. ¿Qué más tengo acá? Tito San dice, último comentario. Estudien, no sean vagonetas. Yo estoy traumado que cuando crezca seré administrador de empresas. Tito San, tú ya creciste. Ya eres grande. No quiero deshacerte de tu ilusión, pero ya eres grande. Aunque bueno, creo que Tito San tiene un alma de niño. Bien, dice, también lo importante es no quedarse con lo que aprenden en la universidad. Eso no basta, sí señor, efectivamente. Para sobresalir deben de buscar aún más. Más allá de lo que les enseñen y encontrar conocimientos nuevos. Así pueden diferenciarse del resto. Efectivamente, señor, así debe ser. Acá nos hacen una convocatoria. Esto es último momento. La gente de Alpha Design Tampico quiere que está buscando gente. Me imagino que de Tampico, ¿no? Para que hagan un casting para hacer una live action de Naruto. Bueno, ahí comuníquense con esta persona. El correo de este chavo es gizmo37@hotmail.com. Ya, ahí está, listo. Acá dice Diana Sacudita Chichan, pero da flojera estudiar. Pero a mí que me importa que te dé flojera, tienes que estudiar sí o sí. A mí también me dio flojera estudiar y aquí estoy. Sobreviví. Y si sobreviví yo, ustedes pueden también. He dicho. Ya. Nos vamos con el pedido del becerro loco. Que nos pidió Ihana. The Color Bottle. Esto es de Casual Science, el opening. Nos quedan 4 minutos. Nos vemos, se cuidan, se quedan con el gigolo en el acabeco. Nikki, I'm